copas de bebé, queriendo destabar la decepción. De pronto se sentó frente de él un hombre así usando de oro. Salud, le dije, amigo, cuénteme. Me digo y a la vida se me va. Están diciendo aquí la raza que son bien buenos para bailar los guapangos. ¿Es cierto?